ya todo terminó. Puedo aceptar que no queda nada que buscar. Puedo ver que ahora de mi vida te me vas. Puedo sentir que no queda nada. Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Ok, abrí la del WBG, Guayama, San Juan, WEGM, San Germán, Mayagüez, WSTJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSU, and Holiday, WPYU, Mayland, WMFM, QS. Miércoles 3 de julio, primera semanita de julio, hello July, mañana día de independencia. Estamos en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en los calles también, en nuestra aplicación, la música app en el mundo entero, TuneIn Radio y más. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790 y en mi página de Instagram, Alex Sensation, buscando el más activado en los comentarios en la última fotito. También le regalo un par de boletos. Boletos para ver Aventura, boletos para ver a Faith, boletos para ver a Yandel y boletos para el Festival de Independencia Colombiana. Dime cuál es tu canción favorita de las nuevas, de las clásicas, nueva escuela, vieja escuela. Y yo te la mezclo en vivo. Call me toll free anywhere in the US. 1-800-315-9790. La Mega Mezcla. Tengo un plan, dime tú si nos vamos. Baby, por allá, solo tú y yo, y nos enredamos. Yo no sé qué andaba buscando, solo sé que desde que te encontré, nada estaba pensando ahora, solo paso pensando en un tengo. Cuando tú y yo quemamos y lo hacemos en el pegado del Porsche. Yo soy la gabana y tu dolce. La champaña o que yo la rosé. Calle los brazaletes. Dice que bailándome un afro ya le mete. Ey, me caleta los juguetes. Y dice que si no tira la foto que la apriete. Pa' que vea la nalgota. Ella sabe que está buena, que ella está bien ricota. Tú me diste luz verde.

decía mi reina, te temblaban las piernas. No supe qué día te olvidaste de mí. Pero una Barbie, muñeca princesa, y no es de mate, tú eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos. no vamos a complacer. Es un secreto. Mami. De tu mirada y la mía, un presentimiento. No le digas a nadie. Como una niña que me decía, es un secreto. Llámale, toca. sabía. Esta grandota es una chulería. Se la probé, qué rico le sabía. Soy yo, pero no le sale en casa de campo. Chucky en México ando bélico. Viví bajo del chico mético. Tres patas encima, ponme la esquima. Bajen la luz y cierren la cortina. Que no quiero video, no. Estoy harto de la foto. Estoy harto de todo el mundo. Menos de ese, de ese, de ese, de ese, menos de ese, de ese, de ese, de ese, hey. Botella de champaña, yo la descolché. Me puse bella cuando la escuché. Decirme papi, entró la Porsche. Mami, Oli, qué rico tú. Wow. Las boris me cuidan, cubanas quieren. Mi so cool, me hice la gringa, mami te pasaste. Ey, la IP tiene marido y no me dijo nada. Tranquila, eso no es nada. 200 botellas. Por ahí viene más. Por ahí viene más. La IP tiene marido y no me dijo nada. Wow. Tranquila, eso no es nada. Muchas veces y por ahí viene más. Por ahí viene más. Alex Sensation. Un poquito lo nuevo, un poquito lo clásico. Nueva escuela, vieja escuela, back to back. Quiero verte sudando como quiera. ¿Qué pasa?

esa otra. Tú eres muy astuta. Y a mí me quieres para. Switch up, switch up. Ready? Check it out. Alex Sensation. And I was playing the house music. Yes. And so I was like, maybe I can go one deeper. So I did, and they liked it. Uh-huh. And then I was like, maybe I can go one more deeper. And I did. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like Nirvana? Hit me harder again. How deep is your love? Tell me, baby. How deep is your love? How deep is your love? So tell me how deep is your love, can it go deep? So tell me how deep is your love, can it go deep? How deep is your love? So tell me how deep is your love. How deep is your love? So I want to know. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. 1-800-315-9790. Follow me on IG, Alex Sensation, broadcasting live a través de La Mega en Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania. La Mega en la Isla del Encanto, Puerto Rico. La Mega en el West Coast, Los Ángeles. LA, what up? Toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Worldwide, en nuestra aplicación La Música App. Follow me on IG, Alex Sensation. Their lives again. Their lives again.